En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Trabajadores de obras públicas se declararon en asamblea permanente. Los trabajadores reclaman el cumplimiento del compromiso asumido por el gobierno de restituir a los empleados el concepto de incentivo a partir de la reposición de un fondo productivo de ese organismo. El reclamo data de hace un año, cuando los propios trabajadores elaboraron un proyecto que fue presentado incluso con el acuerdo del ministro Valeri. Esta semana los trabajadores fueron informados de que el proyecto se levanta. Ante esta circunstancia, los trabajadores se reunieron con referentes de UPCN para conformar una comisión que se haga cargo del reclamo. Realizarán un simulacro de juicio por jurado. Solo restan 80 días para que se implemente la modalidad de juicio por jurado en Río Negro para dirimir los delitos con expectativas de penas más graves. En este marco, la Escuela de Capacitación Judicial ha programado un simulacro para este lunes 10 de diciembre desde las 9 en el auditorio del Poder Judicial de Viedma. Para otorgarle mayor realismo y que la actividad permita la corrección de cuestiones prácticas, casi la totalidad de los participantes no estarán relacionados con el ámbito penal. Solo un juez técnico, un fiscal y un defensor permanecerán en ese fuero. En cambio, jurados, imputados y testigos serán vecinos de nuestra ciudad. El caso elegido es un juicio por abuso. Con la colaboración de la actriz y ex empleada judicial Rosa Balsechi, cada testigo compuso un personaje. Aunque existe un marco general estructurado, el guionado no será total. Será una oportunidad para evaluar reacciones y comportamientos que sirvan en la práctica real. Busca el declarado de interés a la cooperativa de los trabajadores de Interlagos. El legislador Raúl Martínez, acompañado por sus pares de bancada, propone declarar de interés social y de utilidad pública la ex empresa embotelladora Comahue Sociedad Anónima, elaboradora de gaseosas Interlagos de Cipolletti. Como es sabido, Interlagos es una empresa con más de 54 años de actividad, debió cerrar a consecuencia de la crisis, dejando 84 trabajadores en la calle. Ante esta situación, los trabajadores tomaron la fábrica y proyectaban transformarla en empresa recuperada administrada por sus trabajadores. Sin embargo, ese proyecto no ha prosperado por exigencias leguleyas de la justicia, que en esas circunstancias son más de 50 los trabajadores que permanecen desempleados. Funcionarios nacionales visitaron la futura planta de residuos de Viedma. Miguel Taquini y Federico Gatti, referentes del programa Basural Cero para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, recorrieron las obras de la planta que se construye en Viedma y que va a servir para el tratamiento de la basura que se origine en esta ciudad, en Patagones y en San Javier. La presencia de funcionarios sirvió para avanzar en la conformación del consorcio que integrarán las tres localidades para el uso del relleno sanitario que está en la etapa final de construcción. Los funcionarios confirmaron la ampliación del presupuesto para incluir dentro de nuevos trabajos la construcción de una planta de transferencia para optimizar el servicio de recolección de residuos y el saneamiento de los basurales a cielo abierto dispuestos tanto en Patagones como en San Javier. Diputados neuquinos rechazaron la resolución de seguridad de Bullrich. La legislatura de esa provincia rechazó la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación por el uso de armas de fuego por parte de las Fuerzas de Seguridad Federales y solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que la deje sin efecto. Durante la última sesión del año, los diputados aprobaron por mayoría la declaración con el apoyo de los bloques del MPN, Adelante Neuquén, Frente Grande, Frente Neuquino, Frente para la Victoria, Libres del Sur, PTS, FIT, FIT y el diputado de la UCR, Alejandro Vidal. Se viene la primera edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Viedma. Fue presentado el Festival de Cerveza Artesanal que se desarrollará desde el próximo viernes hasta el domingo 16 en el predio del Parque Ferreira, ubicado sobre la Costanera Norte. La fiesta es organizada por la Comisión de Cerveceros Artesanales de la Comarca y como novedad se va a presentar una cerveza especial llamada Altberg, elaborada por los 8 productores de la zona. Habrá una barra donde se podrán consumir 25 cervezas diferentes, un escenario con espectáculos de bandas locales, stand de productos cerveceros, puestos de comida gourmet, food trucks y también actividades relacionadas con la cultura de la cerveza artesanal. Las noticias nacionales. Norita Cortiñas y Estela de Carlotto estuvieron al frente de la 38 Marcha de la Resistencia. La tradicional movilización de 24 horas de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estuvo acompañada por abuelas. Hubo una radio abierta de la que participó Sergio Maldonado y diversos actores leyeron poemas de desaparecidos. La marcha alrededor de la pirámide de Mayo fue encabezada por Nora Cortiñas, Estela de Carlotto y Tati Almeida, acompañadas por distintos organismos como Hijos Correpi, La Poderosa, Asociación de Trabajadores del Estado, Poder Popular y Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otras. Durante la jornada inicial de la marcha hubo también un número musical y una intervención artística sobre el suelo de la plaza. Además de la tradicional lucha por memoria, por verdad y por justicia, la marcha de 24 horas pidió por la reapertura de la investigación por el crimen de Santiago Maldonado. Las pymes pidieron salvar a 5.000 empresas y 35.000 trabajadores. Más de 300 empresarios se reunieron frente al Congreso bajo la consigna Ni una pyme menos, para reclamar por una serie de medidas de emergencia para el sector. La intención fue poner en discusión una agenda propositiva y una legislación adecuada para hacer frente a las urgencias que atraviesan las pequeñas y medianas empresas a través de un documento elaborado por las 8 entidades convocantes. El punto central de las iniciativas recibidas por un grupo de diputados es evitar el cierre de 25 empresas por día y la pérdida de los puestos laborales. Aceiteros quemó todos los papeles, acordó paritarias del 75% y bono de casi 34.000 pesos. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, desmontadores de algodón y afines de la República Argentina, popularmente conocida como Aceiteros, quemó todos los papeles que regían sobre las negociaciones salariales del 2018. Es que el gremio acordó un incremento del 75,29% y un bono de fin de año de casi 34.000 pesos. Según dio a conocer el sindicato, liderado por Daniel Chofra, el sueldo básico para un trabajador de ese rubro pasará de 25.000 pesos que regían en marzo de este año a más de 43.800 pesos en enero del 2019. El acuerdo fue rubricado por el sindicato y la patronal e incluye además una cláusula de revisión de las condiciones estipulada para julio del 2019 que se activará en caso de que haya una nueva disparada inflacionaria como la de este año. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.